You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, es la hora del rock. Es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe. Y buenas tardes a todos los metalheads around the world. Una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara, ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com. Y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Rock, sí señor, sí señor. Bueno, tío, el último programa de... ¿Tienes retorno, que sí? Tengo ruido ahí. ¿Tienes retorno? Sí, no sí, sé, sí, sí. Bueno, pues nada, chicos, como somos unos profesionales, apechuga con eso. Aprenderemos a vivir con ello. El último programa de la temporada, viene la Navidad, y hoy, pues, como todos los años, ponemos villancicos. ¿Alguno? Sí, alguno, no todos. No todos. Y bueno, algunos sí. Pero bueno, para seguir con una tradición que, como tenemos tantos obituarios atrasados, pues ya es casi una sección fija, como va a ser la de tu villancico. Vamos a poner un obituario de batería de, entre otros, de Quiet Riot, Vanilli, que el nombre es Billy Vanilli. No, es que Frankie Vanilli, joder. Frankie Vanilli, ha dicho Vanilli. Digo, coño, ¿quién? Digo, se ha muerto otro. Frankie Vanilli. El batería, un buen batería. Creo que su padre era italiano y su madre española, me parece. No lo tengo muy seguro. Vamos a poner el que fue el primer tema o el primer disco de rock duro en llegar al número uno de la lista Billboard 200, que fue el Metalhead y el tema, el Common Field the Noise. Un tema que sacaron en el año 73 Slade con el LP Slest. Qué bueno Slade también, ¿eh? Bueno, perdona. ¿No has traído el villancico de Slade? No. Ya con uno que se repita, pero con el mío basta. Pero es, creo, una de las canciones más versionadas de Navidad. Sí, tremendo. Me ha resultado extraño. Bueno. Pues, hombre, el tema que hacen los Quiet Riot es un tema más acelerado que el que hacen los propios Slade, pero si escuchas la voz de Quiet Riot y escuchas la voz de Slade, dices, joder, pues es que en realidad podían cambiar uno por otro. Este es un tema más acelerado, con guitarras más pulidas, mejor producción, se gastaron un poquito más de dinero. Y el tema funcionó realmente. Vendieron más de 6 millones de copias en Estados Unidos, lo que significa que en el resto del mundo vendieron otras 6. Las cosas van más o menos así. Si vendes 1 millón en Estados Unidos, sueles vender otro millón en el resto del planeta. O sea que cifras por encima de los 10 millones de copias, en cualquier caso, para este tema de Quiet Riot, el Common Field the Noise, escrito también mal como ellos, el Come On. Noice. En el siguiente LP también le hicieron otra versión con el... Mama We're on Crazy Now, también de, otro tema sí, de... Ese no tuvieron tanto, no tuvieron, ahí bueno, ya sí. empezaron a... Esto fue un pelotazo. Esto fue un pelotazo. A mucha gente le dio a conocer... Un melocotonazo, de miedo. A mucha gente les puso en el mapa a Slade, porque no conocían, y coño, rascando un poquito, pues se dieron cuenta de que había un grupo ahí detrás acojonante, que funcionaba en los años 70... Detrás metal, no. Funcionaba... A base de singles. Sí. Venga, vamos a poner el Common Field de Noise, un tema que nosotros en el año 80 y creo que fue en el año 83 nos hizo bailar, pero muchísimo, muchísimo, de verdad. 83. Saw you. Bueno, pues ahí tenemos un pelotazo en toda regla en el año 83. Es más, como curiosidad, yo no sé si... Pues seguramente existe algún otro caso en el que la canción original fue número uno en Inglaterra y esta, una versión que sacaron 10 años después, es número uno en Estados Unidos. Bueno, recuerdo para, como decimos, Frankie Vanali, que murió el 20 de agosto del año 2020... De este año, perdón, el 20 de agosto de este año, y que estuvo en bandas, pues nada, Quiet Riot... Wasp, en el Hell del Children, pedazo de disco, posiblemente de los mejores. Stephen Wolf, en el año 78, con Blackthorn, el proyecto con Kulik, y en Hustral, el primer disco que sacaron, bueno, el primero y creo que único, de Glenn Hughes y Pat Trall. Muy bien. Bueno, bueno, continuamos. Venga. Pues aprovechando el parón por la pandemia de la gira de los Queenreich, su cantante, Todd La Torre, que sustituyera al Geoff Tate, vocalista sí. original, nos regaló o nos regala su primer LP en solitario que saldrá el próximo 5 de febrero. Este tío es... Es un portento. Lo hemos comentado ya, concretamente el otro día, Carlos creo que lo mencionó, sí. y lo hemos comentado en una ocasión, que es un portento de voz. Le tenía muy controlado, Salía de, de Crimson Glory. De Crimson Glory. Pero es que además toca la batería, como el amigo. Hombre, no es un... Pero a lo mejor la toca mejor que yo. Sin lugar a dudas. No, pero bueno, en el disco de el último de Queenreich, Verdict, toca la batería él, creo que en todos los temas, y más que defenderse, sí, más que defenderse. En este hace lo mismo, en el disco suyo en solitario también toca la batería. Este disco llevará por título Rejoice on the Suffering, algo así como Regocijaos en el Sufrimiento, un disco que se promete de metal puro, lleno de fuerza y que yo creo, como hemos hablado, que nos va a sorprender o que sorprenderá a más de uno de los seguidores de este tipo. Así que vamos a ti con... el primero. A mí, por eso me ha sorprendido. A mí y a todos mis compañeros. Y a mí por mi primero. Pues Todd La Torre con Majesty Darkness. Something dry. Vamos, que se nos mete la canción siguiente, sí. Joder. Qué bien, ¿eh? Qué un portento, como dices tú. Vaya trallazo de vaya canción. Chorro de voz. Estamos comentando, a mí me recuerda, pero de principio a fin, al Jugulator de Judas. Jugulator. Incluso en algunos momentos, en los agudos, a Ripper Owens. Pero el ritmo acelerado de batería, las guitarras, ese riff de guitarra, machacón, tocón, tocón. Joder, muy bien. Y me gusta además que no hace lo mismo que en Queen Rice. Es otro tipo de... Otro tipo de, música. Bueno, bien, otro tipo de música no. Sí, pero no. Dará rienda suelta a su... No es progresivo, esto es heavy metal en toda regla. Y venga. Caña. Bueno, venga, empezamos con los villancicos. ¡Hala! Bueno, en realidad no es un... Merry Christmas. No es un villancico en sentido estricto. Es una canción de AC/DC, el Mister for Christmas, que salió en el LP de Razor Edge. Del 90. Del 90. Bueno, es que ya no veo, macho. Ya estoy con el CD delante y no veo la edad. La fecha, me cago en la leche. La edad sí la ves. Lo que no ves es el número. Tan pequeñas las putas. 90. Joder. 90. Oye, un disco lleno de pelotazos. Ojo, es que empiezas. El Thunderstruck, Money Talks, de Razor Edge. El villancico este de Mr. For Christmas, que está un poquito fuera de sitio porque dice, bueno, hace un villancico, bueno, no, está bien, la canción. Pero es canción, un villancico, ¿no? En el que piden regalos. Pero, ¿cómo, o sea, mola el regalo? Piden chicas. ¿Cómo mola el regalo? Piden chicas porque a lo mejor no tenía suficiente dinero para... Bueno, piden chicas. Mola, mola. Bueno, venga, pues abrimos la veda de villancicos hoy con AC/DC y este Mr. For Christmas, Happy Holidays, del disco de Razor Edge. Jingle bells, jingle bells, jingle all the day. I just can't wait till Christmas time and I can roll in the hay. Easy come, easy go. Have a good time with lots of dough. She get it, and I can't get it. un discazo producido por Bruce Fairbairn, un productor que, si empiezas a ver sus obras de arte también, telita, ¿eh? Tiene, bueno, a tus Kiss. Sí, Bon Jovi, Smith. El Psycho, ¿no? Fue sí. El de... Sí, sí. Yes, sí. ¿Te gusta el de la escalera? El Ladder ese también. ¿De Ladder? Lo tengo, sí, muy bien. Lo vas a tener. Dime uno que no tengas. De Yes no tengo todo. Es que Yes tiene mucha discografía, ¿eh? Pero lo oficial, ¿no lo tienes todo? No, todo no, macho. Me acaba de decepcionar. Lo tengo... Repetido. Mira, tengo un CD que me trajo mi mano de Rusia, que viene discografía y ahí puede que esté todo en MP3. Discos que pasan por oficiales, pero en disco oficial no. Tiene una barbaridad de cosas, tío. Joder. Estaba yo tengo 4 en vinilo, estaba tan contento. Joder, muy bien. Sí, señor. Bueno... Vamos a continuar. Poco después de que Mercy Full Fate y su efímera vida llegaran a su fin... ¡Qué buenos! Kim Bendix Petersen... Bendix, ¿te acuerdas cuando patinaba el Bendix? Ah, sí, el Bendix, sí. Pues este señor Kim Bendix Petersen, Mr. King Diamond, nos trajo en 1985 la primera canción satánica navideña de heavy metal. Present for Christmas. Que sería lo primero que publicaría como grupo... bajo el nombre de King Diamond. ¿Fue lo primero que publicó? Sí. O sea, es un single que sale... Sí. Bueno, hay dos portadas. Una con las letras de King Diamond y otra con un reno. ¿Tampoco lo tienes? Joder, macho. Felipe, al final macho, vamos a tener que cerrar el programa. Joder, no, voy a tener que trabajar más horas extras. Hay que gastarte a aflojar la guita. Hay dos imbéciles que se gastan dinero en discos. Mi hermano y yo. Y alguno más por ahí. Pero vamos, 4 imbéciles. Pues a ver si aflojáis más la mosca, que, macho, estáis dejando hundir el negocio. Pues junto a Mr. King Diamond andaría a Andy LaRocquette en el teclado, Michael Denner y guitarra, y Tim Graver Hansen, bajo, que vendrían... Andy LaRocquette no era guitarra. De toca las estas. Luego lo confirmamos. Luego lo miramos. El bajo, y nos falta la batería, el gran... Joder. El gran... coño, el que estará en Scorpion. ¿Cómo se llama? Señor, tío? Y el Motorhead. Gran... Mickey D. Mickey D. Amén. Cuando digas Mickey D, amén. Te levantas. Joder. El gran Mickey D a la batería. La alineación clásica. Vamos a poner No Present for Christmas, sin regalos en Navidad. Esperemos que no sea nuestro caso. De King Diamond. Parece esto el tren de la bruja cuando cuando arranca, que sale el, la voz está en off. Diciendo... Llevaba razón, le había dejado a Landy la Rock sin, sin la guitarra. La tecla, sí. aquí solo toca las teclas. Es que además yo creo que sigue con, sí. con él. Yo la última vez que lo vi aquí en Madrid iba él. Muy buen guitarrista. En este caso toca el piano nada más. Puede ser. Yo nunca me confundo, tú sabes. Así que en este caso no tocaría la guitarra. Muy bien. Por alguna cosa. Oye, voy a poner otro clásico. Bueno, Deep Purple, el Stormbringer, y voy a poner un tema que es pues de los temas que más me gustan y que es casi una balada, el Holy Man, que tiene una historia graciosa, porque aquí ya empiezan a coger demasiado poder frente a un todopoderoso, un tío tan poderoso como Richie, empiezan a coger mucho poder David Coverdale y Glenn Hughes. Y Glenn Hughes. ¿Para bien o para mal? Pues chico, a mí... Tengo que reconocer que me gusta, pero tanto funky a veces... Funky soul aquí. Sí, a veces ya, macho... ¿Tú a quién quieres más? ¿A papá o mamá? A mamá, ¿verdad? ¿De qué época eres tú? No, yo quiero papá. Yo soy de Gillan 100%. De Gillan y de Blackmore. Sí. O sea, a mí, incluso el último disco con el guitarra, con Tommy Bolin, me encanta, ¿no? Me gusta Deep Purple todo, pero soy de la... Hasta los andares. Sí. Pues la segunda formación me parece... De este, del Stormbringer, dice... Richie Blackmore, que es una reverenda porquería. Claro, pero a eso voy. O sea, fíjate cómo estaría el tío de mosqueado, porque le permitió ciertas cosas en el anterior disco, en el Burn, ¿no? En este ya, macho, toman ya demasiado poder. No entiendo muy bien lo de poder delante de Blackmore. No, pero porque Blackmore estaba a otras cosas. No, estábamos quedándose. Estábamos quedando, no sé, tenía problemas con, no sé si del divorcio, con la mujer, alguna movida, yo... Se llegó a casa de este cabrón. No estaba lo que tenía que estar. Si no, yo creo que no deja meter mano ahí. Pues cuenta Hughes que en el proceso de grabación estaban en el estudio y Blackmore estaba ya hasta las mismas pelotas de los dos, pero hasta arriba. Y llegaron Hughes y Coverdale con esta canción y Hughes le dijo, oye, yo creo que este tema le vendría muy bien que te hagas el solo en Sly. ¿No? Lo normal que te cojas el tubo este que te llaman el light, el tubito este, y haces el light. Y el tío estaba arrepechungado, no sé, así tumbadillo en el sofá, ¿no? Arrepanchingado. Bueno, estaba ahí el tío tirado con la guitarra. Nuestro amigo Alberto dice que él, los solos de guitarra de Blackmore son todos iguales porque todos los toca así, en el sofá tirado y con esa postura, pues dicen, es que no puedes tocar de otra manera, ¿no? Bueno, pues que el tío miró a un lado, miró a otro y lo primero que vio a su alcance fue un destornillador y el hijo puta con el destornillador se hizo el slide. Bueno, sale un solo de slide precioso. El tema es fantástico. Además me gusta porque aquí Glenn Hughes no nos satura con esos grititos, con esos agudos. Que sí, eres una máquina, eres fantástico, pero llega un momento que a mí ya me satura tanto hiperagudo y venga una vez y otra, en plan funky soul. Bueno, esta canción tiene una sensibilidad especial, no abusa de sus agudos, y bueno, pues fue el canto de cisne de Blackmore, que al siguiente disco dijo adiós con la manita, como dices tú, Paco. De Mark III, ¿no? Este sería Mark III. Este es el Mark III, y luego vendría Mark IV con Tommy Bola. Que también es un pedazo de disco, pero estamos como ahora. A mí ahora Purple también me gusta ahora. Joder, el último disco es un pelotazo. Pero son otras cosas. En cada época ha ido cambiando. Bueno, venga, no nos entendemos. El Holy Man de Deep Purple, año 73, creo que es. 4. 74. Stormbringer 4. Ahí no te equivocas. El culo técnico. What have you done? Passing your time with a holy man, talking of the moon and sun. But I can't tell the difference between the fool and wise. Show me a river to follow away from all these lies. I'm an on my own solo. Like a no man's land. Is this the way to follow? I cried as I and shook his hand. He told me he had no answer. He didn't really hold a key. I am a simple man, was all he said to me. I've been on my own so long. Es un tema tremendo, ¿eh? Se va acelerando en algunos momentos, pero bueno, mantiene esa línea así de medio baladita. No me extraña que está bien que Blackmore dijera que es una reverenda mierda. El disco es muy bueno, tío, ¿eh? Sí, es bueno. Yo creo que es peor que el Bar. Con los ojos de... ¿Con los ojos de Blackmore? Pues claro. Joder, pues imagínate lo que pensaría cuando el siguiente le sustituyen por Tommy Bolin, porque ese es mucho más funky. Dijo, madre mía, menos mal que me he ido a tiempo. Si no, esto me hace... Sí, tela. Nada. Vamos con mi nueva banda favorita española. Vienen de Cabezón de la Sal. Y coño, esperamos que de muchos más. Exacto, Cabezón de la Sal. ¿Tú no tienes nada que ver aquí? No, eso es cosa tuya. Por lo de Cabezón, tuya. Digo, no. No, ahí tienes hasta gusto, cabrón. Cantabria. Duro se llaman y hacen rocas secas. Son un puñetazo en el pecho y por lo visto tienen... que nos quedaremos con ganas, esperemos que vengan a Guadalajara. Tienen un directo arrasador. Acaban de sacar su tercer álbum, llamado Pandemia. Qué mejor título, ¿eh? Para los tiempos que nos ha tocado vivir, los tiempos que corren. Y nada, vamos a pinchar Grita, el último corte de este Pandemia, de estos chicos tan majete que son duro. Grupo con aptitud. Con aptitud. Y aptitud. Un power tío. No. Power tío, sí señor. Power tío eres tú, pero ese soy yo. Power tío. Venga, power vamos con trío. Tu tío. Liberación de rabia contenida. Fantásticos, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Un power trio como yo. Power trio como tú, ¿te ha gustado un power trio como ellos? No, muy bien. Rock clásico con raíces setenteras y como suena, ¿eh? ¿A que suena bien? Suena muy bien. Bueno. Aquí nunca solemos poner cosas que suenen mal. Perdona, aquí hay un filtro y si ponemos duro es que son buenos. Pero bueno. Que quede clarito. Hombre. No te creas que cualquiera puede sonar aquí en esto rock. Venga, vamos a poner otro que también está muy bien. Paul Di'Anno. Paul Di'Anno, que en su momento fue muy bueno, pero que ahora el hombre... Pues, otro villancico. Pero está un poquito perjudicado ahora Paul Di'Anno, ¿no? Joder, yo lo vi en Gerona, en una feria del disco, y es un tío que cuesta más darle la vuelta que saltarlo. Que rodearlo. Madre mía, cómo está el amigo. Cómo está el amigo. Además, embotado, la cara roja. Ha cogido cuerpo, como los buenos vinos. Se ha tragado a sí mismo en varias ocasiones. Se ha comido toda la edición del Killers. Oye, a mí... Hay un amigo de Carlos que dice que Iron Maiden son los dos primeros discos con Paul Di'Anno y lo demás nada. Y lo demás nada. Tanto no, pero los dos discos primeros de Maiden son buenísimos, ¿eh? Buenísimos. Me encantan. Además, Bruce Dickinson lo sustituyó, pero no lo eclipsó. No. La gente se acuerda, o nos acordamos de este tío. Yo sí, ¿eh? Además, esa actitud punky... Molaba mucho. Esa actitud punky que ya no tiene Bruce Dickinson, lejos de crear... El rechazo, creo más adentro, más venía el punk simpatía. En todo, porque luego sí. Ya se vio, se y cogió actitud, unos ciegos severos y ya no, lo que está no querían que se fuera, vamos, no querían echarle, pero vieron que si no le echaban, Además se metían al hoyo a todos. Ahí, ¿sabes que quien manda es el Ron Smallwood, el omnipresente manager, y Steve Harris? Que y es Steve el, Harris. Pues yo creo que mantiene con todos buena relación, es menos posible. Con el Harris. Yo creo. Es posible. Y con Smallwood, no lo sé yo si con Ron Smallwood, porque al final fue el que decidió, que es el que ha dirigido toda su carrera, y además hay que reconocerle que acertadamente, porque he visto los resultados, el que decidió que había que quitarse en medio por sus adicciones, por sus... Ciegos severos. Madre mía. Bueno, aquí se asocia con Paul Sampson, que es el guitarrista de otra gloria de la New Wave o British Heavy Metal, Sampson. Y sacan una versión del Santa Claus Is Coming to Town. Paul Andrews Di'Anno. Me lo agarras con la mano. O Paul Andrews. Joder, macho, no seas tan guarro que luego me pongo palmute. Bueno, es un LP que sacaron varios artistas. Se llama Heavy Christmas. Y bueno, pues hay gente del tamaño de Hellis, Warrant, Fast Physicat o Dewey Zappa, el hijo de Zappa. De Frank Zappa. Y bueno, pues es muy divertido. Y tiene que ser divertido ver a un tiparraco como este, que últimamente le he visto hasta en silla de ruedas, porque ya está el tío un poco impedido, cantando. Tiene que ser ver a esa mole cantando un villancico. Qué tierno. Está bien, la verdad es que estas versiones de los clásicos de villancicos, pues se hacen divertidas. Venga, vamos con él. El Santa Claus Is Coming Down de Paul Di'Anno y Paul Sampson, del año 2011. to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. To town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He knows when you are sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So you better be good for goodness sake. You better watch out. Ayúdame a pronunciar. Santa Claus is coming to town. Coming to town. To town. To town. To town. To town, eh? Town. Oh, very good. Vamos a. Of course. Me tienes dos los villancicos. La. Vamos. La te queda otro. Todavía otro. Con las leyendas teutónicas del thrash metal. Sodom. Que están de vuelta con su. ¿Cómo te mola a ti el nombre? Sodom. ¿Cómo te mola el nombre? Sodom and Gomorra, me pongo palmute. Con su 16º álbum del el genial Génesis 19. Violencia acelerada que estalla con riffs feroces y maliciosos que encabezan una avalancha de black beats apabullantes. ¿Black beats? Te estoy enseñando mucho. Joder, macho, entre black el palmute. Beats, ¿esto qué es, tío? Black beats de batería. Joder, no tengo ni puta idea. Joder. Yo soy aquí un simple. Eres un simple. Un simple hablador. Microfonista. Pues esto es el nuevo vástago de estos tipos, convertidos en cuarteto para la ocasión. Felipe, ¿quieres que pinchemos un temita para que sí, por favor, para que nos mutile con venga su salvajismo? Vamos. Como te gusta. Ay. Vamos con Indoctrination de Sodom. Ah. Human deceit, mercenary. macho. ¿Has visto los Black Beats? Me he relajado de una manera. Sí. Esto. Sí, sí, te has dejado modosito. Joder, macho. Venga, vamos a poner otro villancico, ya el último, vale, Paco, venga. Pero te van a molar los Ramones. No, el último es tuyo. Ah, los Ramones. Ramones. Sí. Entonces sí. Ramones, claro, vale, que sí, vale, empieza por ahí. Merry los Ramones. Christmas. I don't wanna fight tonight. No te quiero pegar esta noche. No, fight. No te quiero. Pero una cosa muy navideña, del Brain Drain. Un disco contundente, muy rockero hasta la médula y casi hardcore. Si lo escuchas, te das cuenta de que en aquella época empezaron a salir lo que comentábamos el otro día, Bad Religion, Offspring, todos estos grupos de hardcore, y que ellos, pues, de alguna manera tocan ahí un poquito ese palo. Didi, estábamos quedísimo con Johnny en esos momentos. Ramón y se pira, ese es el último disco. Termina pirándose sin terminar de grabar el disco, ¿eh? Entra CJ. Sí, CJ Ramón. CJ, sí. Creo que en un tema, en el vídeo del Pet Sematary. Y Marky vuelve también, Marky Ramón. Vuelve Marky en este, efectivamente. Y ahí en este, creo que en el vídeo ponía Didi out, CG in. O sea, como diciendo, chavales, adiós, ¿no? Bueno, el tema, la línea de Ramón es inconfundible. De en cuanto suena un poquito, ya los tienes ahí. Y bueno, pues para desear unas felices navidades, ¿eh? Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Ramones. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with you. Oh, where is Santa? Is it always this way? Where is Rudolph? Where is Blitzen, baby? Merry Christmas, merry, merry, merry Christmas. All the children are tucked in their beds. Sugar plum fairies dancing in their heads. Stumble fighting, it's so exciting, baby. I love you, and you love me. And that's the way it's got to be. Time for breaking each other's heart. Where is Santa and his sleigh? And tell me why is it always this way? Where is Rudolph? Where is Blitzen, baby? Merry Christmas, merry, merry, merry Christmas. All the children are talking their bits. Sugar plum fairies dancing in their heads. Snowball fighting, so exciting, baby. Palabras mayores con los Ramones, ¿eh? Son capaces de hacer hasta un tema como este con cierto saborcillo navideño, ¿eh? Es muy fácil. Tocas tu canción y le pones por detrás campanillas o una pandereta, ya tienes un villancico. Claro. Más fácil imposible. Bueno, ¿y tú no vas a poner aquí un clásico? Te voy a poner el clásico. Sin este villancico, en este rock no hay Navidad. No hay Navidad. Lo que tenemos una edad... Bueno, Felipe, tú tienes... Yo tengo dos. Una tengo edad dos edades. Y media, casi tres cuartos de edad. Recordamos a Mariano García, poniéndonos en el disco cross este villancico hasta la saciedad, ¿eh? Así que vamos a despedirnos, Felipe. Sí, sí. Y les dejamos con el villancico magnífico. Como siempre, sabéis que podéis escucharnos a estas horas, los miércoles en directo, a las 5:30, de 5:30 a 6:30. Si no, en remisiones a las 12:30 y 7:30. Y si no, pues bueno, os metéis en la página web, radioarrebato.net, hay un menú. Ahí buscáis nuestro simbolito, que es una calavera con dos alitas en la cabeza. Roja Blas, y blanca. Esto es rock. Ahí vais a encontrar todos los programas que hemos emitido esta temporada, y como hay otras cuatro temporadas anteriores, tenéis todos los programas. Los primeros no son muy buenos, pero estos son mejores. Yo creo que es al revés. Bueno, ¿y ahora dónde más? Estamos en Facebook, buscando la página de Facebook. Estamos en Apple, Google Podcast, todo que termina en podcast. Estamos Spotify, iVoox. Venga, pues habla tu tema de Marruecos, ala. Raza. Ala, joder, vaya tu rocito. Un abrazo y feliz Navidad a todo el mundo. Thank you.